en un solo lugar. Radio Ox, Radio Ox. Ya, kaeshite kuru yo. Ma, matte kure yo. くつもの 星の名前知って、君と僕は出会った幼い日、空にあげては祈ってた。僕は飲むこの胸に生まれた重い力に変わる。君となどこまでも行ける、未来導く光になれ。間違えることが怖くなって、逃げ出したくなりそうな時は、この手が覚えてる。握った太陽を胸に刻んで走り出して、きっと見に行こう新しい世界。何が待っていても、いつだってメイドみたいな時代、答えなんかなくて手探りで迷ってばかり、無我夢中に進んでく。幼い過ちも背負った傷跡も、いつの日か強さに変えて、未来導く光になる。 Mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes, gente de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Bueno, les doy la más cordial bienvenida al primer programa de este Return, sí, regreso triunfal de este espacio que se emitía anteriormente en otra radio que no sé si lo quiero mencionar, a través de Radio Visión Otaku, y ahora volvemos en gloria y majestad. Le damos la bienvenida a Opening Zone. Así es, el regreso triunfal de un programa que se había ido por la tangente y todo eso. Así que aquí estamos de regreso. Y bueno, para la gente que no me conoce, bueno, yo me presento. Yo soy Luis Campos. Aquí en el ámbito de la radio me conoce más como Luchito Sama, pero aquí en la radio me voy a conocer más como DJ John Ambrose. ¿Por qué? ¿Por qué John Ambrose? Porque soy fanático, al igual del anime, del tokusatsu y otros géneros. También soy fanático de la lucha libre norteamericana, específicamente la actividad de esto que es la WWE. Y combiné los dos, ¿no?, el nombre y el apellido de dos grandes de la lucha libre, que son John Cena y Dean Ambrose. Así que, bueno, por si no saben mi acento, yo soy de Chile. en una al Pacífico, al Pacífico de Chile, transmitiendo como siempre. Y bueno, este es el primer programa que hago a través de Radio Ox. Y bueno, primero que todo, agradecer al jefe Osvaldo, que me dio la gran oportunidad de estar junto con ustedes en los micrófonos de Radio Ox. Y le agradezco realmente y muchas gracias. También a la gente que me ha acogido, que me ha tenido mucha buena suerte y todas cosas por el estilo. Así que le agradezco demasiado a toda esa gente. También a mis nuevos compañeros, que igual. Bueno, como se ven, el día viernes pasado hice una pequeña prueba para ver si los sistemas se escuchan de lo lindo. Y al parecer se me escucha bien. Hay algunos que les aprecio mucho, como en el caso de mi compañera Yara, que le mando un saludo, muchas gracias, que esté en sintonía. Y igual a otros compañeros que van a estar, como siempre, escuchando, espero que se reporten. Les recuerdo que si la manera de comunicarse junto con este servidor están a través del Facebook. Me buscan como Opening Sound Diagonal Radio Ox. Ahí también lo voy a publicar en un rato más en otra, a través del grupo Game Start, que también es el grupo de mi estimado compañero Alvarito Paza, que le mando un abrazo, saludos mano, que ahí lo estaré publicando y todo, cosas por el estilo. Y también a través del Facebook de Radio Ox, me buscan facebook.com/radio.okcs y ahí van a estar en comunicación. E igual en el chat de Radio Ox, en radioox.com, ahí buscan la pestaña que dice chat y ahí pueden estar igual en comunicación junto con su servidor. Y bueno, para comenzar el programa de hoy acabamos de escuchar dos canciones, que fueron Hitomi Harada con Atsuka, que es el opening del anime Machine Doll Wakizutsukanai, y también acabamos de escuchar igual a Garnidelia con Voicing, el opening 1 de la serie Fundam Gino Reconquista. Bueno, y estamos escuchando de base el opening 2 de la serie World Online, que es Haruka Tomatsu con Courage, porque como saben, el día de hoy, además de tener programas, además de poner música, también tendré una selección de los más grandes openings que a mi parecer les haya encantado. Y por eso puse de base este opening, porque también recomendaremos animes y también próximamente, la próxima semana, incorporaré esto. Incorporaré la recomendación de Tokusatsu para aquellos que no conozcan este género, para que puedan abordar igual un poco a este gran género. Bueno, siendo exactamente las 20 horas, las 21 horas 14 minutos aquí en Chile, 19 horas 14 en Ecuador, vamos con música, ¿por qué? Porque vamos a abordar todos los temas acerca del anime y también, como siempre, mi selección de openings de anime, que espero que les encante y que estén junto con este servidor. Vamos con Hayore Once. ¿Dónde está el nombre? Hayore Once Nyargan, que es el opening de el OVA de Hayore Nyaruku-san F. Y después vamos con Kirby's con Connect, que es el opening de esta serie, que es Mahou Shoujo Madoka Mágica. Así que vamos con estas dos canciones. Yo enseguida regreso para abordarles un poquito más acerca de esto que son los openings de anime, aquí en Opening Zone, por donde más, sino por Radio Ox. Enseguida regresamos. We'll be right back. La diversión continúa dentro de breves instantes. Radio Ox, Radio Ox. じゃあ返してくるよ。 まあ、待ってくれよ。 交わした約束忘れないよ。目を閉じ確かめる押し寄せ闇振り放って進むよ。 Mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, gente, ya estamos de regreso aquí en Open Insomnia a través de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Bueno, acabamos de escuchar dos canciones que puse del compilado de la semana con referente a los openings de anime. Acabamos de escuchar a Shuiro Hayore Taichi con Hayore. A ver, ¿cuál es el nombre de esta canción? Se me olvida. Hayore Once Nyangan. Y también acabamos de escuchar a Claris con Connect. Estos son openings de anime que ustedes les han escuchado anteriormente. Así que espero que les haya encantado. Y bueno, gente, si quieren pedir alguna cancioncita, alguna petición musical, pueden hacerlo a través del chat de RadioOx.com. También está mi fanpage, que es OpeningSom / RadioOx. Ahí pueden estar interactuando. También a través de la fanpage de RadioOx, que es facebook.com/radio.ox. Ahí pueden estar en sintonía igual con las novedades de la programación. Y eso. Así que si quieren hacer alguna petición, están disponibles. Y bueno, nada, que como saben, este programa estuvo antes en otra emisora ajena a Radio Ox, y después no siguió porque con problemas, bueno, con el personal de cierta radio. No quiero increpar a esas personas, no quiero insultar ni nada, que sigan con su vida. Me tuve que salir tuve que terminar ese proyecto, y en estos momentos se está haciendo realidad. Volví de vuelta a este proyecto que lo había hecho para comenzar esta travesía por los openings de anime. Así que openings se le refiere específicamente a las aperturas o intros con canciones, a veces animadas, a veces motivadoras, a veces sentimentales, a veces que le dan ganas de romper todo. Y a eso se refiere específicamente los openings. Son pequeños fragmentos que de un minuto y medio, con música de artistas reconocidos, como en el caso de este momento que estamos escuchando el opening de Sao 2. Así que esos son lo que significa un opening de anime. Espero que lo puedan hacer. Si quieren hacer algún pedido, recuerden, están habilitados los pedidos. Vamos a estar hasta las 21 horas junto con ustedes. Y bueno, vamos con música, vamos con más de nuestro repertorio musical que les tengo preparado para ustedes. Tenemos más repertorio musical para que puedan estar escuchando junto con ustedes. Vamos con Psycho Philosophy of the World, opening de la serie de Junketsu no Maria. Y después vamos con Weaver con Kuchisuki Diamond, que es el opening de Yamada Kun Senin no Mayo. Así que vamos con estas dos canciones. Enseguida regreso. Recuerden que están en Opening Zone, aquí por las ondas de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Perdón por mi vocabulario. Perdón por interrumpir, pero no queremos tener que me equivoque a veces. Así que vamos con este bloque musical y regresamos. La diversión continúa dentro de breves instantes. Sí. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Dos culturas de la mano en un solo lugar. ようにも叶えに出かけよう。バイブルにもテキストにさえも書いてないこと、体験しよう。やりたいことやなりたい。 に上手にできなくて連れてないでほら明るく行こう。 Culturas de la mano en un solo lugar.

Radio Ox, Radio Ox. ¡Ya 返してくるよ！ まあ、待ってくれよ！ Y bien, gente, ya estamos de regreso aquí en Opinion Zone a través de Radio Ox. Vamos a checar si hay algunos pedidos. Tuvimos un bloque un poco largo debido a que tenía que hacer algunas cosillas en mi casa, pero ahora sí estamos free, libre o con la manera del estilo. No me han llegado todavía pedidos. Bueno, recuerden que si quieren hacer alguna petición musical o quieran hablar alguna cosilla, algún comentario, alguna vivencia o lo que sea, les invito a que busquen en las redes sociales en Facebook, el Facebook de Radio Ox y también Opening Zone en diagonal Radio Ox. Ahí igual estoy recibiendo igual pedidos. Si quieren dar del like igual a la fanpage, no hay problema, todos son bienvenidos. Y bueno, vamos, mientras voy a buscar el recomendado anime de esta ocasión, vamos a dejarlos con un poquito de música, un poco más de música, para porque queremos más música. Igual, como saben, tengo cosas que hacer y esto de estar viviendo en casa a veces se incomoda, pero yo sé que algunos me van a entender, otros no sé. recuerden que esto es Opening Zone, el programa en donde te traemos 2 horas de full openings. Ya estamos llegando casi a la primera hora de programa. Recuerden que este programa después se va a subir después a mi iWatch, que como saben, pronto estaré subiendo, así que estén atentos. Igual voy a mandarle saludos a mi buen mano Adriadi Paz, que de seguro está por ahí, que está escuchando el programa. Igual voy a postearlo igual en el grupo. Igual, si quieren unirse al grupo Gamer Stars, les recomiendo que busquen grupo espacio Gamer Star y ahí pueden estar interactuando con todos. Así que bueno, y les invito a que mañana jueves no se pierdan el programa Gaming Sound. Ahora se cambia a los jueves a las 9 de la noche hora Ecuador, 11 de la noche hora Chile, así que no se lo pierdan. Ahora es comunicado oficial, recién lo publicó mi estimado Alvarito Paz, que le mando saludos. Así que no se lo pueden perder, programa donde dan videojuegos, donde hablan de juegos y todo eso, así que estén atentos. Y bueno, vamos con música porque queremos alimentarnos un poquito de música. Y después viene el recomendado de anime, que es este anime, que es la segunda temporada de Sword Art Online. Así que estén atentos. Vamos a dejarlos con... Vamos a dejarlos en esta ocasión con Aquino from Bradford, con Miro, que es el opening de Kantai Collection, y luego con Clarice, con Step, que es el opening 2 de la serie Nisekoi, la primera temporada. Así que les dejamos con estas 2 canciones. Puede que aumente el bloque musical por un ratito nomás, o sea, 1 o 2 canciones que agregue más. Así que estén atentos, porque recuerden, esta es mi selección de openings para todos ustedes. Esto es Opening Zone a través de Radio Ox, 2 culturas de la mano en un solo lugar. Y están junto con DJ John Ambrose, o más conocido como Luis Campos, aquí en vivo y en directo a todo color. Yo enseguida regreso, no se muevan. Todo

gente, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Bueno, a ver, vamos a hablar acerca de este anime conocido por muchos de ustedes. Estoy buscando por acá. Ah, acá está. No, es que vamos a recomendar el, para recomendarles, o sea, vamos a contar un poquito sobre un anime que ya está en emisión en Estados Unidos, y me refiero específicamente a Sword Art Online 2, o sea, la segunda temporada. De eso se trata el opening 2 que estamos colocando en estos instantes como base. Se estaba chocando por acá, ahora sí. Dan inicio un año después de completarse Sao, cuando Kirito recibe una llamada de investigador Seijiro Kikuta para hablar de un extraño caso relacionado con el genio juego Gun Gale Online, o GGO. Un misterioso jugador llamado Death Gun es capaz de matar a jugadores en el juego y a su vez matarlos en el mundo real. Kirito se adentra en el juego para investigar cómo eso es eso posible. Ahí conoce a Shinon, o Shino en la vida real, quien al comienzo lo ve como una amenaza, pero a medida que pasa el tiempo lo ve como su compañero y se convierte en su guía en ese nuevo mundo. Después de que el incidente de Gun termina, Kirito y sus amigos se embarcan en una aventura en las profundidades de Jotunheim y obtener la espada sagrada de Excalibur y así salvar a Abkhen que conocen. No vamos a decir más porque todo lo demás es spoiler, lo que dije es spoiler, así que alerta de spoiler para todos ustedes, lamentablemente. Y bueno, vamos con más música, como estamos colocando en estos momentos el opening de esta conocida serie llamada Sao 2. Así que vamos con música. En esta ocasión vamos, ya nos quedan 40 minutos de programa. Vamos a dejarlos con Kinyareta Sobi, que es el opening 1 de Rose Maiden de la primera temporada, y después Julia American Sobakasu, opening 1 de Runouri Kenshin. Así que vamos con estas dos canciones. Puede que aumente, como saben, en el blog en TikTok agregamos dos canciones más. Anterior bloque pusimos las canciones que esperaron. Clarice con Reunion, opening 2 de la nueva temporada. De la segunda temporada de Oreimoto. Y también Terrace Pets con Amazing Break, opening de la serie Terraformers. Así que vamos con estas. Esas fueron canciones que ya había puesto anteriormente, el bloque anterior. Ahora vamos con música. Vamos con estas dos canciones que vamos a poner, que es Kinyareta Sobi y Sobakasu, aquí en Opening Zone a través de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Enseguida regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. De la mano en un solo lugar. We'll be right back. Mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, Radio Ox. ¡Ya pa' este curio! ¡Ma! ¡Mate, creo! Gente, ya estamos ya por concluir esta edición, el primer programa después de un regreso triunfal a de este programa llamado Opening Song. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía, a la gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo, a la gente que se ha reportado a través de Facebook. Agradecimientos a todos ustedes. También a la gente que nos escucha a través de TuneIn, que nos pueden escuchar igual a través también de la página oficial de Radio Ox y también a las páginas asociadas a la radio. Bueno, vamos a dar una última revisada al Facebook, a ver si tenemos algún mensaje. Vamos a ver si hay algún mensaje a través de la fanpage. Vamos a ver qué tal, qué noticias tenemos en esta ocasión. Disculpe que tenemos un poquito de cosillas por acá. Tenemos varias noticias y mucho más. Bueno, eso sería todo. Vamos a dejarlos con un mega bloque de canciones antes de hacerme caput aquí en el programa. Yo te espero el próximo miércoles a las 21 horas hora de Chile, 19 horas hora de Ecuador, con una nueva edición, así que no se pueden perder. Y la próxima semana tendré recomendado Tokusatsu, así que le vamos a dejar con un mega bloque de canciones. Bueno, van a ser unas 6 o 7 canciones antes de que me haga adiós, me dé sayonara, bye bye. Así que bueno, y quédense en la sintonía de Radio Ox, porque tenemos la mejor música las 24 horas del día, con música cristiana y música de anime. Así que un agradecimiento, también un agradecimiento a nuestro estimado jefe Osvaldo, que me ha dado la oportunidad de estar en esta emisora tan prestigiosa. Un agradecimiento y muchas gracias por esta tremenda oportunidad. Y bueno, sin más preámbulos, muchas gracias. Yo me despido, me voy a lugares sombrísticos, así que recuerden, sigan el camino del Señor. Nada más. Que Dios los bendiga. Los espero en un próximo opening song. Bye. Adiós. Hasta la próxima. Radio Ox, Radio Ox. ¡Ya, cállate, tú ya! ¡Ma! ¡Mate, creo! ¡Suscríbete al canal! りなく信じてくれる縛りをほどいて紡いだ言葉暗く深く弱い迷い意味のない幻影なのだと今狂わせるリストイロン手放した自由は彼方へと届く届く愛が心に真実を打つ情熱の剣を手に守りたい心から欲望を偽善に包んででも私はずっとここにいる

dos culturas de la mano en un solo lugar. れないさ。やり続けることに必ず意味がある。 You just fly again 闇を抜けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる。大人駆け抜けて海原越えてゆけ。天使の嘆き椅子 夜明けを導く、まばゆい 光さすが灼熱の空へ魂がぶつかり合うため地へ悲しみに揺られた未来を救う Like a burning star 燃やせ Like a burning star 炎を裂き風を立ちその先へ闇を欺いて刹那を交わして刃すり抜け奴らの隙を突け貫いた想いが未来を開く Like a burning stone 熱く Like a burning stone 血脈に刻まれた因縁に浮き上がる消えない誇りの絆握りしめて No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Finalmente regresa el emperador con un solo objetivo: vengarse de Goku. ¿Qué tal si comenzamos de una vez? Permíteme mostrarte mi siguiente evolución. Llegó el momento de continuar con mi venganza. ¡Freezer! Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Una vez más. Traté de crear una armadura que rodeara al mundo. Pero lo que creé fue algo terrible. Inteligencia artificial. Los héroes más poderosos del planeta deberán enfrentar una nueva amenaza. Solo hay un camino hacia la paz. Que intenta extinguir la humanidad. Su extinción. Los Vengadores 2, la era de Ultron. ¿Eso es todo lo que tienes? Desde el 1 de mayo. Tenías que decirlo. Solo en cines. Nueva temporada de 1935 habla con hechos. Nuevas secciones, nuevos presentadores y sobre todo, una forma diferente de ver la vida. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Colombia, por EJTV. EJTV. Síguenos en redes sociales, @1935HCH y en www.1935HCH.com. Nuevo episodio. Hey, I was looking for the other Dr. Shepherd. I'm her brother. I work for her. You're the boss. I'll do whatever you need. You don't do second place. I know you, Derek. Grey's Anatomy. Nuevo episodio. Este lunes. Primero por Canal Sony. Max vivía una vida normal. Hasta que algo extraordinario lo cambió todo. Adam Sandler en Zapatero a tu Zapato. La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar.